digan la verdad. No llores, madre, por esto. Escribo y estoy preso. No dejo de ser quien soy. La reja de calabozo, llenas de luto ya están. Las piedras no son piedras. Lloran al verme llorar. Eso del amanecer, al toque de un campanazo, nos sacan marcando el paso. Cada cual a su quehacer. Es prohibido quien lo hable. Bajo severo castigo, aquí se pierden amigos, hijos, hermanos y padres. Otra oportunidad, otra oportunidad. Solo una más. Solo yo le pido, por favor vénganme a visitar. Otra oportunidad, otra oportunidad. Solo una más. Vieja, me perdone, nunca más la voy a defraudar. El domingo se me va. Son eternos los días. No tengo por qué llorar. La noche está fría. Libre para recortar. Soñar mientras estoy volando. Recuerdos que no volverán. Dígale usted a mi padre que me venga a visitar. Tengo destroza del alma, lo necesito abrazar. Es prohibido quien lo hable, bajo severo castigo. Aquí se pierden amigos, hijos, hermanos y padres. Otra oportunidad, otra oportunidad. Solo una más. Solo yo le pido, por favor vénganme a visitar. Otra oportunidad, otra oportunidad. Solo una más. Vieja, me perdone, nunca más la voy a defraudar. ¡Ahí no va! Se lo juro, vieja, no, nunca más la voy a defraudar. Otra oportunidad, otra oportunidad. Solo una más. Solo yo le pido, por favor vénganme a visitar. Otra oportunidad, otra oportunidad. Solo una más. Vieja, me perdone, nunca más la voy a defraudar.